Mundofonías. Mundofonías. Do you remember? He could fish on the Tambra when Nasu took his arm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos desde Madrid haciendo este programa Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez y retransmitiéndolo a través de las 37 emisoras que a lo largo y ancho del planeta lo difunden. Mucha difusión, como veis. Y de hecho, hemos comenzado con lo que solemos hacer, músicas maravillosas del planeta. Y en este caso es un grupo con mucha difusión, como decíamos. Nahua Difusión es el nombre de este proyecto que ya tiene 30 y pico añitos, dado que fue fundado en el año 1992 en la ciudad francesa de Grenoble, con músicos franceses y también de origen norteafricano, como el propio cantante e impulsor del proyecto, Amazigh Kateb. El nombre de Amazigh quiere decir hombre libre y también es el nombre que se dan los propios Amazigh, el pueblo también llamado Bereber muchas veces. Él viene desde Argelia, aunque lleva muchos años en Francia, y este es uno de los proyectos sin duda más originales de las últimas décadas en cuanto a juntar esas músicas de origen norteafricano con otros estilos urbanos, como puede ser a veces el reggae, el dub, el rock y otro tipo de historias musicales. Desde luego, además, siempre con bastante buen gusto. Su último disco se llama Shock El Hall y nos hemos quedado con esta pieza, Do You Remember, para abrir esta edición de Mundofonías. Pues también desde Francia llega este siguiente grupo que lleva mucho tiempo también haciendo música urbana con recuerdos a la música del norte de África. Ellos son Sensila. Chérie madame, il y a un mari, c'est pas possible, tu Sensi la presenta en su sexto disco, llamado Welcome Marhaba, es decir, bienvenido en los dos idiomas, en inglés y en árabe. Ellos son un grupo formado en 1992 con un carácter reivindicativo desde sus comienzos y formado por Wahib Shaikh, el cantante, y Logan Benitaj en las guitarras. Oímos el tema Chérie Madame, querida dama. Esta edición de Mundofonías va a tener mucho sabor africano, ya lo está teniendo. Ahora nos vamos a Mali para escuchar a este grupo que debuta recientemente con su primer disco, Songoy Blues. Music in Exile es el título del disco, Música en el Exilio, que narra la historia de mucha gente del norte de Mali que ha tenido que huir en el momento en el que se desató la guerra y también el dominio de los fundamentalistas en ese territorio, que llegaron, pues, a, entre otras atrocidades terribles, a cosas como prohibir la música y cosas por el estilo. Músicos de procedencia del norte de Mali que se juntaron en Bamako, en la capital, y que ahora, pues, andan por todo el mundo llevando sus canciones, Songoy Blues. Vamos a escuchar esta pieza que lleva por título Ay Cherebele. Mabai masikara ga bellezo otei bazi Mabai masikara ga kadezo otei bazi Mabai masikara ga bellezo otei bazi Mabai masikara ga kadezo otei bazi O belle bazi o kadei bazi O songa yoti chere bazi Armanda kada o yoti bazi O songa yoti chere bazi Kadanda belle o yoti chere bazi O kadanda soko Oyo tijere bazi, Armanda kada. Oyo tijere bazi, Oyo tijere bazi, Oyo tijere bazi, tijere bazi, tijere bazi. Ayi chere belle ko jay magaya majam. Ayi chere belle ko jay magaya majam. The police udi ye kada kama na she. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. (Risa) hemos continuado por África, si bien en este caso con músicos también franceses que le dan el toque un poco especial con esos vientos. Ellos son Imidigwen, un grupo que el resto de componentes son de Mali. El disco que tenemos entre manos es Image de Kidal, Imagen de Kidal, que se abre con este tema que oímos, Ethna Harin. Y siguiendo esta travesía africana desde Mali, nos vamos ahora al vecino país de Mauritania para escuchar una de las voces femeninas más importantes de aquel territorio. Se trata de Maluma. Aquí tenemos su último trabajo, Nu, escrito K-N-O-U, y escuchamos la pieza que le da título. زمان طلوع القيطانة مالك يا أنا انت فم طفلة تضحك فرحانة مالك يا أنا انت فم تفلانا الله لك يا انا انت فم امره تتبرع والهانة الله لك يا انا انت فم سنة الله لك يا أنا انت فم حس الحيوان حذانة الله لك يا أنا انت فم نعرف الهول انت فم Ahí teníamos a Maluma, esta artista mauritana, esta cantante, una de las más reconocidas de su país, con su disco Nu, escrito K-N-O-U, y la canción del mismo título. Si queréis consultar los títulos de las canciones, los nombres de los artistas, los tenéis en nuestra página web mundofonías.com, donde vamos publicando todos los programas que van saliendo a través de la factoría Mundofonías hacia el mundo, con los nombres de todas las canciones que suenan y sus artistas respectivos, y también la posibilidad de escucharlos cuantas veces queráis. Pues seguimos por África, si bien con una visión un poco especial, porque es un grupo que se llama Saiko Nata y que se dedica a interpretar en clave africana música clásica, por ejemplo, música de Brahms. Y es un cuarteto formado por músicos de Francia y por músicos africanos de Senegal y de Guinea. En este tema llamado Trans Brahms vamos a ver el diálogo entre la cora y el piano. Thank you.

Pues hemos continuado con inspiración africana, pero desde luego con bastante conexión francesa, como ha ocurrido en muchas de las piezas que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías. En este caso se trata de un grupo de Montpellier, en el sur de Francia, el grupo Etioda, grupo que, como su nombre indica, están inspirados en las músicas de Etiopía principalmente, en ese género llamado el Etio Jazz, que un poco a la manera del afrobeat con las músicas del África Occidental recupera esas formas, esas melodías, esas composiciones de la música etíope poniéndolas en contacto pues con músicas que tienen que ver con el funk, que tienen que ver con el rock, que tienen que ver con el jazz, etcétera, etcétera. Esta pieza que escuchábamos del grupo Etioda se llamaba En plein dans le Nil, es decir, de lleno en el Nilo. Pues seguimos por el curso del Nilo hasta su desembocadura para llegar hasta la península del Sinaí, a la que está dedicado este tema, La mer du Sinaí, el tema que abre el disco del cuarteto Omkara. Thank you. Oíamos a Omkara, un cuarteto de Francia que hace este jazz fusión con alguna inspiración oriental también. Oíamos el tema que abre su disco, La Mer du Sinaï, el mar del Sinaí, y con ellos nos acercamos al final de estas mundofonías. No sin antes escuchar un poquito más de música y, como ha sido la tónica en este programa, de inspiración africana, bordeando la costa del Océano Índico. Nos acercamos a la isla de Madagascar para escuchar de nuevo a un guitarrista que va a publicar su disco el próximo 25 de mayo, Damili. Recientemente escuchábamos un tema acústico, podríamos decir, con ese sonido acústico, y ahora vamos a oír un tema que refleja ese sonido de su guitarra, un tanto más agreste, como suena a lo mejor en sus directos. Esta pieza se llama Asolatza Kandoja y, como digo, es el guitarrista Damili. Para cerrar esta edición de Mundofonías, ya sabéis, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en nuestra web mundofonías.com, a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com para lo que queráis. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a través de las 37 emisoras que lo difunden en el mundo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Are kare dam sele lo tamine.